Mariano Javier Castro, conocido como Dreadmar, comenzó su carrera solista en el 2005 después de varios años como vocalista de Mensajeros. En abril de 2005 editó su primer disco, Jagia. Durante ese año Dreadmar participó como miembro estable de Los Cafres, acompañando a la banda de Boneto en el Estadio Obras y en el Luna Park, donde registraron su DVD, Los Cafres, Luna Park. Dreadmar participó en coros, y en dos conciertos por la costa argentina reemplazó al cantante. En 2006 participó de la primera edición del clásico festival Bob Marley Day. Se presentó en la misma noche que The Peter Tosh Band y The Wailers ante un estadio Luna Park repleto, con 8.000 espectadores. En diciembre despidió el excelente 2006 con el lanzamiento de Hermanos, un gran disco donde expresa en sus letras y en su armonía el mensaje de paz, unión y respeto que quiere brindar. La explosiva recepción de Hermanos en el 2007 hace que Dreadmar, junto a su banda, Los Guerreros del Rey, integrada por Alejandro Ramos en guitarra, Fabián Loredo en bajo, Lucas Colamusi en trompeta, Martín Garillo en saxo, Walter Aguirre en batería y Matías Zapata en teclado, lleven su música a lugares nuevos. Durante ese año demostró la gran proyección nacional e internacional que tiene como gran artista. Con su voz atrapa a los amantes del reggae y al público en general. Esa consagración se reflejó en tres Niceto sold out y en cada local del Gran Buenos Aires que llenó cuando se presentó. 2008 es sin duda su mejor año. Dreadmar y es la banda de reggae argentina que más conciertos realizó hasta el momento con más de 60 shows en menos de 8 meses, pasando por varias ciudades del interior, con actuaciones en la costa atlántica, Chile y Uruguay. La presentación de su disco, Amores, suma potencia a un gran año y abre un horizonte sin límites. Dreadmar y el referente indiscutido del nuevo sonido del reggae roots y lover, presenta luego, Viviendo, su cuarto disco. El mismo contiene 20 tracks y fue grabado y masterizado en Estudios Panda por el ingeniero Emil Cura, entre diciembre de 2009 y enero de 2010. El 27 de abril de 2011, la banda llega por primera vez al Estadio Luna Park, circunstancia que aprovecharon para editar su quinto álbum, titulado Tranquilo, el cual venía incluido al adquirir la entrada para el show. Este álbum contiene 10 canciones, y cuenta con la participación especial de Luciano, uno de los mayores exponentes del reggae jamaiquino. El 1 de junio de 2012 sale a la venta, Transparente, el sexto disco de Dreadmar, contiene 22 canciones, de las cuales, Buscar en Ja, es el primer corte de difusión, cuyo vídeo se conoció tiempo antes de que el álbum llegue a las bateas. Fue presentado en vivo oficialmente el 31 de agosto en el Estadio Luna Park y por entradas agotadas hubo una nueva función el 8 de septiembre. Durante 2013, Dreadmar recorrió numerosos países de América junto a su banda, Los Guerreros del Rey, donde llegó Diego González en el puesto de bajo. El 2 de enero de 2014 se estrena Nada, primer sencillo de un nuevo álbum. La canción cuenta con voces jamaiquinas en el coro. A fines de junio sale el vídeo de No te asustes ahora, segundo corte promocional. En septiembre se conoce el álbum completo bajo el nombre de En el Sendero, compuesto por 17 canciones. En octubre obtiene disco de oro por ventas y se conoce Laberintos, tercer corte de difusión. El 3 de febrero de 2015 estrena el vídeo de Laberintos. En julio sale el single ¿Qué hago yo? El 12 de septiembre realiza un show multitudinario en el Planetario, en Palermo, Buenos Aires, festejando 10 años de carrera. Los asistentes pagan su entrada con donaciones, alimentos y otras. Allí se registra el concierto para lanzar un CD y DVD en 2016. El 24 de mayo de 2016 Dreadmar presenta su nuevo álbum en el Luna Park. 10 años está compuesto por 20 canciones y cierra el track listing Hoja en Blanco, tema popularizado por la banda de vallenato colombiana Los Diablitos. El 31 de diciembre de 2017 lanza el sencillo En el Seno del Amor, primer adelanto del álbum que editará en 2018. El 24 de mayo de 2018 sale a la venta Caminarás Caminos, nuevo álbum de Dreadmar, compuesto por 15 temas. En agosto de 2019 presenta el nuevo vídeo de la canción, En el Seno del Amor, en versión acústica. El 27 de enero de 2020, estrena Morena, adelanto de lo que será la edición del primer vinilo de su carrera. El 3 de septiembre adelanta su EP con el estreno del vídeo de Libre. El 6 de noviembre presenta Todo lo que se fue, segundo adelanto de su EP. El 10 de diciembre, colabora con Bizarrap y Nicki Nicole para la canción Verte. En abril del 2021 Deadmari presenta Yo, su nuevo EP conformado por 5 canciones. El 29 de septiembre de 2022 colabora con Ruserkin en su single Perfecta. El 9 de junio de 2023 lanza el single KM0 junto con su videoclip oficial. El 21 de julio colabora con MYA en Mi Life P3, ¿qué pasará? El 16 de abril de 2025 publica el single Cobarde. El 16 de mayo estrena el disco A Tempo.